Mira, lo primero que hemos descubierto es que la productividad no ha bajado, sino que ha subido. Lo cual ha sido una muy grata sorpresa, a pesar de que todos hemos sufrido un poquito estar en casa y no tener la posibilidad de elegir, ¿no? O de ir de vacaciones o ver a la familia. La gente ha estado muy comprometida en cuanto a su trabajo. Eso se ha traducido en días más largos, ¿eh? Lo que vemos es que la gente empieza a trabajar un poquito antes, acaba de trabajar un poquito más tarde, pero también hace más breaks, si quieres, en el medio de la jornada laboral. Otra de las cosas que hemos observado es que las redes de la gente, las redes de la gente con la que colaboramos habitualmente durante la pandemia, se ha expandido mucho. Es quizás un efecto de la digitalización, ¿no? El que nos ha hecho conectar con más empleados dentro de tu compañía más frecuentemente, ¿no? Tu network se ha hecho más rico. Se han caído muchos mitos, ¿no?, sobre el rol de la oficina, ¿no? Antes había días, ibas a la oficina, quizás no tenías muchas reuniones, te ponías a hacer emails allí, ¿no? Y la gente se ha dado cuenta, hombre, éramos un poco tontos, ¿no? ¿Para qué vas a la oficina a hacer emails, ¿no? Puedes hacer emails desde tu casa, desde el Starbucks o desde donde sea, ¿no? Y eso ha pasado no solo para los empleados, sino para el liderazgo de la compañía. Se ha dado cuenta de que dices, hombre, hay una manera diferente de enfocar el sitio de trabajo, ¿no? Asumir que el sitio de trabajo físico es siempre el mejor, pues hombre, quizás no, ¿no? Y es un poco todo esto lo que estamos intentando traer al futuro, ¿no? ¿Cómo pensamos en el sitio de trabajo una vez volvamos a la normalidad? Y estamos pensando cosas como la oficina deja de ser el sitio de trabajo de referencia, punto. El sitio de referencia vendrá dictaminado por tu tipo de trabajo, por el tipo de evento, de reunión, de proceso, de proyecto, por el tipo de equipo al que pertenezcas, ¿no? Y un poco managers y empleados irán tomando decisiones fluidas sobre dónde estoy en un momento dado de la semana o del mes. Con eso el rol de las oficinas cambiará. Las oficinas todavía serán muy, muy importantes, serán lugares de creación, de colaboración, de celebración, pero no será el sitio donde vas a sentarte en tu mesa con la foto de tu familia y hacer emails. No, será muy diferente. Con eso cambiarán también cómo serán. Serán posiblemente más pequeñas, tendrán posiblemente más áreas de socialización, de colaboración, más salas de reuniones abiertas o cerradas, ¿no? La tecnología avanzará mucho. Nos hemos acostumbrado a Zoom, ¿no? Y desde casa tenemos nuestra multiconferencia. Las oficinas, cuando volvamos, tendrán que tener una equipación tecnológica mucho más avanzada de la que tenían en la mayoría de los casos, ¿no? Y por último, yo creo que en empresas grandes nos hemos dado cuenta que hay mucha burocracia que nos sobra, ¿no? Porque en el momento de crisis, cuando tuvimos que reaccionar tan rápido, te das cuenta primero que todos los layers que tienes en la organización, desde global hasta país, quizás no los necesitas de la misma manera. Y luego que hay mucha belleza en empoderar a la operación local. En el fondo hay que confiar, hay que dejar ir. A veces pasan cosas, pero no son graves. Y se genera mucha, mucha, mucha velocidad y un círculo virtuoso que yo creo que tenemos que mantener. Lo